Integrantes de la coordinación de la campaña nacional contra la desaparición forzada en México, anunciamos nuestra integración al eje de guerra sucia como violencia, impunidad y falta de acceso a la justicia del Tribunal Permanente de los Pueblos en lo que se refiere al tema de desaparición forzada de personas. Las desapariciones forzadas forman parte de la violencia sistemática del Estado mexicano, la cual ha sido empleada como un mecanismo más de represión política para acallar el descontento y la organización de diversos grupos que luchan por la defensa de sus derechos humanos y del pueblo en general. Esta grave violación a los derechos humanos, catalogada como un crimen de lesa humanidad, ha adquirido dimensiones insospechadas. Los desaparecidos son miles en nuestro país y es de una gravedad mayor a la ocurrida en los países de dictaduras vividas en los países de Latinoamérica. Por ello, desde hace años diversas organizaciones hemos iniciado diversos esfuerzos para combatir este grave crimen y lograr la presentación con vida de todos los detenidos desaparecidos en el país. Sin embargo, la documentación de los casos ha sido una de las grandes limitaciones que como organizaciones sociales y de derechos humanos aún padecemos, por lo que creemos sumamente importante sumar esfuerzos en este eje de guerra sucia del TPP para documentar, denunciar y evidenciar los patrones y las formas en las que el Estado de manera sistemática ha venido implementando esta práctica. Como campaña nacional contra la desaparición forzada, hemos documentado la desaparición forzada en contra de luchadores sociales y defensores de derechos humanos. En marzo del 2011, en nuestro informe sobre desaparición forzada en México, documentamos 30 casos de desaparición forzada en contra de defensores de derechos humanos y luchadores sociales en un periodo de 5 años, del 2005 al 2011. Cifra que se vio incrementada en tan solo un año, de enero del 2011 a febrero del 2012, en la cual documentamos 30 casos también. Creemos que el espacio del TPP es sumamente importante para evidenciar la gravedad de los casos de desaparición forzada en nuestro país ante jueces internacionales que cuentan con la calidad moral y ética para emitir un juicio sobre esta situación. Por ello, nuestra participación en el eje de guerra sucia pretende aportar las herramientas que hemos adquirido y realizar una preaudiencia sobre desaparición forzada en la Semana Internacional del Detenido Desaparecido a desarrollarse en la última semana de mayo, con la finalidad de impulsar la documentación de casos y presentarlos ante este tribunal. Frente al escenario que se vislumbra y la gravedad de este grave crimen de lesa humanidad, es importante denunciar constantemente estos hechos. Por ello, saludamos también el reciente informe emitido por Human Rights Watch, Los Desaparecidos de México, en el cual se documentan 250 desapariciones ocurridas durante el gobierno del expresidente Felipe Calderón, y que retoma parte de las demandas y exigencias que como organizaciones hemos venido realizando desde hace más de 2 años y que aún permanecen sin ser escuchadas. Como lo es la creación de una ley acorde a los tratados internacionales que prevenga, sancione y castigue a los responsables de cometer estos hechos, una ley general contra la desaparición forzada de personas, que permita tipificar correctamente en las localidades y la federación la desaparición forzada, así como también que contemple un registro nacional de personas desaparecidas, un banco de datos de ADN y una serie de elementos que son necesarios para combatir de manera integral este grave delito, y que sea construida con la participación de las organizaciones de familiares de víctimas y de expertos en el tema. Si bien estamos de acuerdo con dicho informe porque evidencia la gravedad de este crimen y la participación de elementos del Estado en dichas desapariciones, no podemos dejar de señalar que nos llama la atención que en este informe no se retomen los más de 40 casos de luchadores sociales y defensores de derechos humanos que fueron desaparecidos durante el periodo de gobierno de Felipe Calderón. Desapariciones forzadas por motivos políticos que por la magnitud de casos que se han dado en general en contra del pueblo han permanecido invisibilizados y que creemos es sumamente necesario denunciar, porque demuestra la persecución política que existe en contra de los luchadores sociales y defensores de derechos humanos que luchan por defender sus derechos en nuestro país. Por tanto, este espacio del Tribunal Permanente de los Pueblos en el eje de guerra sucia será un buen momento para participar y coordinar esfuerzos entre las diversas organizaciones que venimos trabajando en la erradicación de este crimen de lesa humanidad, para evidenciar la sistematicidad de esta política, dar a conocer ante la opinión pública nacional e internacional la violación sistemática de los derechos humanos en México, e ir dando los pasos que nos permitan en un futuro, esperamos no muy lejano, llevar a juicio a los responsables de estos actos, así como saber la verdad de lo ocurrido y lograr el esclarecimiento de todos los casos de los detenidos desaparecidos en el país. Muchas gracias.